perfecta unidad en la diversidad. Los animales son tan diferentes, lo cual en el pasado llevó a explotar esas diferencias para ventaja de cada uno, a menudo a costa del otro. Pero entonces todo animal vivirá en paz con los demás. Ninguno depredará ni destruirá en esta realidad. Aunque algunos podrían ver esta existencia pacífica como resultado de que Dios suplirá perfectamente sus necesidades, una lectura más profunda del texto indica que la naturaleza misma de los animales habrá cambiado. Los carnívoros ya no comen carne, ya que el oso y el león pastan al lado de la vaca y el buey. No es que Dios les dé carne para comer y quite así la necesidad de cazar, estableciendo paz entre depredador y presa. No. En realidad, Dios cambiará sus naturalezas para que coman pasto en lugar de carne. Quizás el texto se refiera más que solo a los animales. Tal vez es una promesa de renovación que nosotros también experimentaremos al regreso de Cristo. Quizá nosotros no sorprenderemos tanto con nuestra transformación, así como cualquiera se sorprendería de ver a un tigre pastando. La comunidad santa de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 27. La visión de Juan descrita en Apocalipsis 21 es familiar para la mayoría de los adventistas. Algo que podemos destacar en este estudio es un aspecto llamativo en la escena mostrada ante el discípulo amado. No hay templo, por la suficiencia de Dios. No hay sol, por la suficiencia de Dios. Las naciones caminan a la luz de la ciudad, por la suficiencia de Dios. Aunque puede parecer algo obvio, es digno de mencionar que Dios es el centro de la estructura y función únicas de la ciudad salvada. La Nueva Jerusalén no solo es un conjunto del pueblo de Dios, es una comunidad cuya existencia es posible por la suficiencia de Dios. Juan hace referencia a la palabra naciones, enfatizando la diversidad presente dentro de la comunidad salvada por Dios. A pesar de esta diversidad, existe la unidad dentro de la ciudad. ¿Cómo es posible? Todo es posible gracias a la salvación que se encuentra en Jesús, que tiene una función unificadora. Cada persona es única, pero todos son salvos por medio del mismo Dios. Este pasaje nos recuerda que nuestra unidad se encuentra en nuestro compromiso con Jesús. Esto es lo que hace posible el paraíso. ¿Trabajo en el cielo? Isaías capítulo 65, versículos 21 al 25. Hay muchos que asocian el cielo con unas vacaciones. Imaginan que la eternidad consistirá en disfrutar de paradisíacas playas, valles pacíficos o montañas bellísimas. Aunque esto pueda ser cierto, hay otra dimensión del cielo que podemos llegar a pasar por alto: el trabajo. Aunque muchos no imaginan que en el paraíso continuarán trabajando, Isaías presenta una historia diferente. Las actividades mencionadas en este texto incluyen construir casas, vivir en ellas, plantar viñedos y comer de sus frutos. Sin embargo, la parte más significativa de esta sección de la Biblia está en los siguientes versículos, que dan una promesa sobre la comunidad donde se vivirá, se construirá, se plantará. Las injusticias de antes han desaparecido. La vanidad y los esfuerzos interminables en todo trabajo del hombre han desaparecido. En su lugar se encuentra la bendición, la amabilidad y la paz, todas derivadas de Dios. Así se diseñó originalmente la vida. Podemos pensar que en el cielo no habrá trabajo, pero hasta el trabajo será redimido por Jesús. Una advertencia final. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. A menudo nos cuesta creer en las cosas que no podemos ver. Muchos nos esforzamos para entender por qué Dios y su voluntad a menudo parecen ocultarse de nuestra comprensión. A pesar de nuestros esfuerzos sinceros por descubrirlo y entender su voluntad, mientras nos dedicamos a estos pensamientos, sería sabio oír el consejo de Pablo en estos versículos de 2 de Corintios. A pesar de que su naturaleza exterior se estaba desgastando, Pablo seguía siendo optimista. Él lo hacía al reenfocar su atención en su naturaleza interna, mirando cómo Dios obraba en su corazón. Pablo les recuerda a sus lectores que buena parte de la vida espiritual se trata de cosas que no se pueden ver. Sin embargo, un día en el futuro recibiremos claridad. Veremos a Dios como nunca antes. De la misma forma, nuestra esperanza de diversidad perfecta y perfecta unidad en Cristo también dependerán de la llegada de algo que no podemos percibir. Hay muchas razones para estar agradecidos por la segunda venida de Jesús. la restauración de la tierra, la renovación completa de nuestra naturaleza humana y el fin del pecado y la muerte. Pero una de las razones más ignoradas para el gozo es la unidad que será resultado de vivir en una comunidad singularmente comprometida con Cristo y su reino. Esta es la condición tan buscada para la paz, que se cumplirá plenamente con la restauración de la creación. Para pensar y debatir. ¿Por qué Jesús debe ser el centro de la unidad de la Iglesia? ¿Qué puede resultar cuando el cuerpo de creyentes pone otros ideales en el lugar de Cristo como norma para la unidad? Lunes 24 de diciembre. La unidad. Testimonio. Efesios capítulo 4 versículos 2 al 6. En la unión hay fuerza, en la desunión hay debilidad. Los elegidos de Dios deben revelar al mundo su unión mutua. No es posible que algunos caminen solos al cielo porque no pueden estar de acuerdo con los demás. El pueblo de Dios debe ser una unidad. Si algunos abrigan ideas tan peculiares que otros no pueden aceptarlas, deberían intercambiar impresiones en un espíritu que se deje enseñar, y todos deberían estar dispuestos a aprender. Deberían hacer los mayores esfuerzos para ser uno, para entrar en la unidad de la fe, en el vínculo de la paz. Hemos registrado que somos cristianos, tomamos la cena del Señor, profesamos ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia del Señor, hijos del Rey Celestial. Pero demasiado a menudo quienes dicen amar a Jesús lo niegan con su falta de confianza en el prójimo. Demasiado a menudo se presta atención al enemigo, se consideran las acciones en la peor luz y se malinterpretan las palabras. Muchos hablan fervientemente sobre las faltas de los demás, pero están muy poco preocupados por sus propias faltas. Si usaran sus voces para confesar sus propios pecados, sería mejor. Dios conoce los caminos de sus hijos. Cada palabra, cada pensamiento, cada motivación es vista claramente por los ojos de aquel que lo ve todo. Entonces, mostremos que amamos a Jesús poniéndolo en el trono de nuestro corazón, negando el yo por el bien de otros. Trabajemos juntos en armonía, como leales miembros de una familia. La palabra de Dios señala claramente nuestro deber. Debemos cultivar la amabilidad, la paciencia y el amor. Para pensar y debatir. ¿Pueden la unidad y la diversidad ir de la mano o solo se puede una cosa o la otra? ¿Es posible la unidad aun cuando los miembros de la Iglesia no están de acuerdo? Piensa en un tema que hayan dividido a tu Iglesia en el pasado. ¿Cómo se logró la unidad? Piensa en un tema que divide actualmente tu Iglesia. ¿Qué puedes hacer para ayudar a crear unidad? ¿La unidad se aplica solo dentro de la Iglesia Adventista o existen maneras en que los cristianos de diferentes denominaciones se unan? ¿Cómo podría ser parte de esa unidad? Martes 25 de diciembre. Una conexión renovada. Evidencia. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Según estos versículos, Pablo entiende la necesidad de unirnos aquí en la tierra como un prerrequisito para ser arrebatados junto con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire, primera de Tesalonicenses 4:17. La necesidad de que la humanidad se conecte se muestra en toda la Biblia como un remedio para la naturaleza humana pecadora que nos ha separado de Dios y de los demás. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, que es tres y uno a la vez. Y para la humanidad es antinatural vivir divididos. En base misma de esta división se puede encontrar la debilitante influencia del miedo. Si examinamos la vida de Adán y de Eva, podemos ver que luego de desobedecer voluntariamente huyeron al oír la voz de Dios y tristemente se alejaron el uno del otro. En lugar de aceptar la responsabilidad por sus propias acciones, buscaron cargarla sobre otro y abandonar lo más importante de su relación, mantenerse aferrados para llegar a ser uno. Sin embargo, ellos tuvieron alivio de sus miedos. Por causa de la promesa de que la serpiente sería derrotada, ¿quién los había instigado a separarse? Jesús. El cumplimiento de esta promesa porque aplastó la cabeza de la serpiente anima a sus seguidores. No se angustien, estarán donde yo esté. Esto comienza a implantar esperanza en el corazón de quienes lo siguen y a abrir las puertas para que exista una conexión adecuada entre unos y otros. La esperanza es el arma más poderosa contra el miedo. Unirse es esencial para que haya relaciones adecuadas entre las personas. En Hechos capítulo 2, versículo 1, los discípulos de Cristo están juntos en un lugar, unánimes, listos para recibir el poder que les permitirá predicar el Evangelio al mundo. Ellos comprendieron que esa conexión entre ellos y Dios era la clave para cumplir el mandato dado por Jesús en Mateo 28, 19. Vayan a todo el mundo. Volviendo a Hebreos 10, 24 y 25, Pablo nos exhorta a no olvidar reunirnos a medida que se acerque el día. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. La bendita esperanza es que un día tú y yo, juntos, podremos disfrutar de la presencia del Señor por toda la eternidad. No obstante, hasta que llegue aquel día, podemos disfrutar de la dulce comunión que proviene de estar juntos. Al crecer en sabiduría y en estatura, nunca olvidemos crecer en favor para con Dios y con aquellos que contactamos cada día. Para pensar y debatir. ¿De qué manera el compromiso con Jesús une a las personas y al mismo tiempo mantiene su diversidad? Miércoles 26 de diciembre. Asientos celestiales en primera fila. ¿Cómo hacer? Primera de Samuel 16:7, Lucas 6:45 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. ¿Puedes imaginarte Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18? La trompeta no deja escuchar nada más. Luz más brillante que la de mil soles te ciega. Una suave fuerza te arrastra lentamente hacia el centro de ese grupo de mensajeros alados que tiene aspecto de nube. Vas al hogar. ¡Jesús ha regresado! Pero al elevarte, miras a tu alrededor. Algunos amigos y familiares tienen que esperar. Otros esperan más tiempo. Menos ángeles los rodean. No puedes escuchar demasiado bien las trompetas. Tus ojos se adaptan a la luz enceguecedora y notas que Jesús se acerca a algunos más que a otros. Al parecer, Jesús no está muy entusiasmado por salvar a aquellos hijos suyos. ¿Es así como te imaginas la segunda venida? ¿O siempre asumiste que Él nos amaba de igual manera y estaba igual de emocionado de tenernos con Él en el cielo? Si piensas que Jesús es así, ¿eres tú así? ¿O en tu mente tratas a las personas como si fueran de clase A y clase B? Los cristianos, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Segunda de Pedro 3:13. En el cielo nuevo y la tierra nueva se sanarán todas las relaciones rotas. Isaías 11, versículos 1 al 10. Y aquí está la clave. Dios quiere que el cielo comience en nosotros hoy. Mateo 6:10. La aplicación a la vida real es que la vida celestial a veces se complica un poco. Entonces, aquí tienes algunas ideas que pueden ayudarnos a vencer nuestra tendencia a discriminar a la gente en clase A y clase B. Recuerda el amor de Dios. Es simple. No puedes dar lo que no tienes. Si no estás seguro de que Dios te ama, entonces las personas titubearán cada vez que intentes compartir ese amor. Lucas 6:45, Primera de Juan 4:19. Revisa tu perspectiva. Cada vez que sientas ganas de desdeñar a alguien, lo cual les comunicaría el mensaje de que son molestos o extraños, escucha al Espíritu de Dios que te dice lo que piensas sobre esa persona. ¿Puede Dios ayudarte a ver lo que Él ve? Primera de Samuel 16:7, Juan capítulo 9, versículos 5 al 7.